Radio Brique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos. Ven a conocer lo último en relojes Dubard y nuestras propuestas en joyas de oro y plata. Lueli, Promojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De Vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela de la Cárcel, teléfono 856-09-2419. Y BIG Podólogos, en Menéndez Pidal, número 4, teléfono 956-460830. Sus pies y las mejores manos. Vive el carnaval con Radio Ubrique. El proyecto de la comparsa de las niñas que va a tener su continuidad en este año 2025, tras un año en el que yo creo que transmitieron, ¿no?, las ganas de volver y de disfrutar de la fiesta con un repertorio, la verdad que muy completo y cuidado, bajo el nombre de La Fórmula. Acabamos de escuchar la presentación con la que volvían. En esta ocasión vuelven a estar de manera oficial en el carnaval de Ubrique, lo hacen bajo el nombre de Las Tentonas. El grupo, que mantiene el grueso de sus componentes, contando únicamente con las bajas de Sonia Fernández y Paula Gil, y un grupo del cual tenemos aquí a varios de sus componentes, de derecha a izquierda voy a empezar, Sandra Morales. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Cristina González. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María del Mar Santo. María del Mar, buenas tardes. Hola. Y Javi Parrado, Javi Sánchez Parrado, como siempre, buenas tardes. Buenas tardes. Que lo primero no es una pregunta, es una reflexión en torno a eso que comentaba, ¿no? Yo creo que el año pasado, voy a empezar por aquí también, Sandra, el año pasado, al menos desde fuera, se veía a un autor y a un grupo con ganas, ¿no? Con ganas de estar en la fiesta, con ganas de recuperar el tiempo perdido, con ganas de disfrutar. No sé si desde dentro vosotras también teníais esa sensación que al menos, como yo decía, ¿no?, transmitíais a la gente fuera. Sí, sí, porque hacía ya tiempo que no salíamos y, hombre, las ganas estaban ahí. Entonces, claro, siempre el descanso viene muy bien siempre, porque vuelves como con más ganas. Y yo creo que sí, que en general todo, ¿verdad?, teníamos bastantes ganas. También Javi salía por primera vez con la comparsa de las niñas, y yo también creo que él tendría ese pellizquito, ¿verdad, Javi? Javi. Bueno, sí, bueno, yo es que todos los años salgo con el mismo pellizco y con las mismas ganas, ¿no? Y claro, ya también al incorporarte a un grupo nuevo, pues, que para mí también tampoco es que fuera tan nuevo, porque ya siempre he estado con ustedes, como quien dice, he estado pero no he estado. Uh-huh. Entonces, claro, era una experiencia nueva y vamos, yo estoy muy contento. Pero tú, que llegabas por primera vez al grupo, o sea, lo que lo veías desde dentro, pero también como parte de fuera, en el sentido de que era tu primer año, ¿viste un grupo con muchas ganas, como decía, de agradar? Bueno, no de agradar, de disfrutar. Sí, claro, eso se veía. Vamos, yo al menos lo sentí así. Uh-huh. María del Mar. No, que iba a decir que también él ha aportado muchas ganas, porque es una persona también que le gusta, y aparte con tu instrumento también hace que nos dé más fuerza cada vez que cantamos, ¿no? Entonces yo creo que fue muy positivo también. Que desde atrás nos anima un montón. Sí, sí. Mucho, mucho. Nos da ahí el empuje y nosotros le damos la parte que tiene que... Sí, como en el momento que necesita ese puntito, ¿no? Sí. Para rematar el paso doble, o por ejemplo ahí la presentación que lo escuchábamos, Cristina. ¿Qué? ¿Cómo te lo pasaste el año pasado? Yo me lo paso siempre muy bien. Yo, los nervios terminan en el colegio y ya disfruta. Yo, hombre, yo de Javi es que él, el que jalea, es el que dice ahora y el que nos da el empujón, y yo qué sé, para mí es muy importante Javi. Y ya no solo las ganas que tendríamos nosotras después de no salir, sino que él también, yo creo que aportó y la tranquilidad de la experiencia. A ponerme colorado ya. Hombre, la caja y el bombo ahora mismo, ellos van por su lado y nosotros vamos por el nuestro. Y ya no la tranquilidad. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer y todo. Entonces, una tranquilidad que nunca hemos tenido. Es verdad que hemos tenido caja y bombo muy buenos, hemos tenido niños que no sabían, entonces había años que hemos siempre casi estábamos todos con los falta, años eran nuevos. Ayudar, él le ha venido de hecho siempre a ayudar al muchacho, a la muchacha, lo que sea. Cosa que ya llevamos 2 años que no. Mm. Que al revés, él es el que nos dice pues, por aquí. Bueno, y más aún, lo tenía previsto hablarlo luego más adelante, pero yo también el trabajo con Pepe Casillas, que era, claro, era el primer año que cogía el bombo, ¿no? O sea que ahí hubo un trabajo importante, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Pepe era un chaval que no había tocado un bombo en su vida, y en poco tiempo tuvo la destreza, ¿no?, de coger las cosas rápidas, porque es un chaval que tiene mucho oído y tiene habilidad. Entonces las dos cosas juntas hacen que el trabajo se agilice mucho más, y la verdad que Pepe fue una caja de sorpresa, porque le pedía cualquier cosa y si no lo sacaba en el momento, lo sacaba a los 5 minutos. Y este año ya más o menos va ya medio rodado, pero claro, tiene más práctica. Entonces este año nos hemos ahorrado también mucho tiempo. Han sido menos horas, ¿no? En ese sentido, menos, ¿no? A ver, sí. Uh-huh. En lo que es aprender cosas nuevas, sí. Hablamos de Javi, hablamos de Pepe y hablamos también de Daniel Borges, que también estuvo y cumplió, yo creo que a gran nivel, ¿no? Con la guitarra en este caso. Sí, bueno, que también, claro. No sé si era también su primer año. Era debutante también. O sea, sí. que llevaba ahí 2 debutantes en instrumento que muy importante. Y la verdad que bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí. Además tenemos a Cera, a Jesús. Jesús es también. Jesús es un máquina. Lo que pasa es que está ahí el pobre que no se escucha. Pero mi Jesús, y él te mira ya y ya sabe lo que tiene que hacer. Y canta bien, ¿eh? Y canta, lo que pasa es que nos quieren cantar. No te escucha hablando, pero después con el punteo... En los instrumentos cantan todos. Lo que pasa es que nos quieren cantar. Nos dejan solas ahí tiradas. L. Se bastan por ellas solas, ¿no? ¿Qué? Que se bastan por ellas solas. ¿No? No, que son muy cómodos. Cuando me interesa sí, cuando no, no. No, porque yo te lo he dicho. Por ejemplo, yo intento cantar todas las veces que puedo. Pero es verdad que cuando estamos metiendo algo nuevo, pues no puedo cantar. Porque si tenemos que estar cambiando ritmos, cosas... Más que nada, hablo desde mi posición con la caja y mientras con Pepe con el bombo igual. Entonces, si estamos nosotros pendientes de esto lo vamos a hacer nuevo, esto lo vamos a cambiar aquí, esto para allá, entonces no te da tiempo a cantar o a estar pendiente de la letra. Ya una vez que está todo dominado, intentamos cantar. Y tú lo sabes. Bueno, lo que yo venía a contaros que me contéis es que habéis aprendido a valorar todos esos años que no habéis salido, ¿no? No sé si teníais esa sensación el año pasado. Hombre, el año pasado fue de eso, el volver, que es verdad que fue muy difícil porque ya somos madres de familia, hay una familia entera, bueno, dos enteras, que hay que tirar con los niños, hay que saber dónde dejarlos, los ensayos no son los mismos. Y es verdad que tenemos muy poco tiempo para ensayar y tirar eso para adelante era muy difícil. Entonces, claro, salimos como diciendo, en verdad, yo hasta que no me puse el disfraz, digo, cualquier momento va a decir, ya no salimos, ya esto se acaba, ¿sabes? Entonces, y este año yo creo que hemos empezado el disfraz tan pronto para que nadie se rajara. Como empezaste siempre y aquí no te va nadie. Te pones la carita de pena, ¿cómo te vas a ir si tienes el disfraz, no? Tienes que pagarlo, tienes que pagarlo. Y luego hablabais, ¿no?, de que Sandra ha dicho que el parón os vino bien en cierto sentido, ¿no?, para oxigenar la mente y demás, pero que también os vino mal porque os costó luego poneros mano a la obra, ¿no? Cuesta, pero yo creo que es mejor. Yo creo que un descansito siempre viene bien. Sí, ahora lo valoras positivamente. Para volver con más ganas. Es verdad que cuesta, pero bueno... Se va porque como nos gusta, yo voy... Además, a mí lo que más me gusta es ensayar. A mí me gusta ir a ensayar. De verdad es que me gusta. Me gusta más ir a ensayar que después ir a la calle a cantar. También me gusta, pero que me gustan mucho los ensayos. Que disfrutan porque, mucho el proceso, claro, el camino. Porque vamos allí, es un ratito que también te despeja un poquito de tu vida. Yo de mi casa, por ejemplo, y te vas de un poquito los problemas y vas allí y hablas con uno, con otro, te pones a cantar y te olvidas un poco de lo que es la rutina. Uh-huh. Y terminamos los ensayos y decimos, venga, vamos a comer. Entonces al final ya se alarga todo y es terapia, ¿no? Ya. Los domingos yo ya los doy por eso, que ensayo y después comer el cafelito y ya a las 7 por ahí para tirar para la cama, para empezar la rutina el lunes. Pero ya por lo menos esto ya me lo llevo. Sí, te llegan las prisas. ¿Y notaste esas ganas también en el público? Había, te miro a ti, María del Mar, por ejemplo. ¿Había ganas de escuchar a la comparsa de la niña? ¿Notaste yo esas ganas? Yo creo que sí. Que había curiosidad por... Yo qué sé, cómo sonaría después de tantos años de integrantes nuevos, de caras conocidas que no estaban y que entraban en la comparsa. Y yo creo que se notó que la gente nos prestó mucha atención y es algo que nos sorprendió a todos. Que realmente se paraban a escuchar. Por lo menos lo que yo pienso. Sí, yo pienso lo mismo. Y en el teatro hubo mucha atención y después... Pero a cualquier va que íbamos a cantar, también noté yo también el público entregado, calor, ¿sabes? Público. Sí. Yo muy positivamente el año pasado, la verdad. Javi, ¿tú también? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. Es verdad que siempre las niñas, es verdad que siempre han tenido su público, como que se suele decir, ¿no? Pero que es verdad que, aparte del público que suele ir a ver a las niñas siempre, había gente también, caras nuevas que yo no había visto nunca escuchando a la comparsa. Y la verdad que esa fue mi impresión. No sé yo si es la misma que usted. Sí, no, yo igual, yo opino lo mismo. De hecho, voy a decir uno en concreto. Por ejemplo, cuando fuimos a Argaudí otros años que hemos ido, que a lo mejor ha dado la casualidad que han estado en la tortilla, lo que sea, hemos estado haciendo llamamiento por directo de Facebook, que vamos a cantar. Y el año pasado, por ejemplo, había un montón de gente. No tuvimos que hacer llamamiento ninguno porque cuando la gente se enteró que cantábamos allí estaba todo el mundo esperando para que nosotros cantáramos. El ensayo general. Y el ensayo general también. El ensayo general, fuimos como dos veces al Malaca y las dos veces estaba lleno. O sea, sea, yo en era no se cabía, era un domingo a la había una gente en la puerta. Y no se cabía. Y eso a mí me sorprendió porque era la primera vez que íbamos a cantar ese año y digo, ¡buah! Y no era mi padre, mi madre, la madre de... ¿sabes? No, no, había era gente y joven también. Sí. O sea, que gusto, ¿no? Después de pegarte cuatro meses preparando eso, que luego llega y tengas acogida, ¿no? Eso es lo malo, que ahora pones el listón muy alto y a ver otra vez, vamos a ver. Mi miedo. Vamos a hablar, no del listón, del repertorio. Ya lo he dicho al principio, ¿no? Un repertorio más que completo, ¿no? Hemos escuchado la presentación, te enganchaba de primera, luego paso doble, algunos comprometidos, recuerdo ese... a modo de advertencia, aviso al alcalde, ¿no? Vamos a estar aquí, sector de la marroquinería. Contadme un poquito, ¿con qué parte os quedáis vosotras? No sé, el paso doble a las niñas, a vuestro hijo, a vuestra hija, ¿no? También que yo creo que sacó más de una lagrimita durante todas esas semanas. ¿Con qué os quedáis? Yo me quedo con todo. Yo con todo, pero la presentación... La presentación tenía mucho... O pues, nosotros, o por lo menos a mí es que me gustaba cantarla. Sí. Es lo que más me gustaba cantar. Era cortita, fuerte... Sí, y tenía mucha fuerza y demás. Tenemos aquí afición hoy, viendo en directo la radio. Vamos a mandar un saludito a Camila, que está aquí muy pendiente de ella. Cristina, ¿a ti también la presentación? Sí, a mí me gustó mucho la presentación. Siempre me gustan mucho las presentaciones, no sé por qué. Es algo cortito y llega mucho y me gusta, no sé. Es algo como el empezar, sí, me gusta mucho. Uh-huh. A mí soy de las que me gustan más los pasos dobles cañeros. Sí. Yo soy más de dar golpes. Pero hay que llevar de todo un poquito. El de la marroquinería y el de la alcaldía, ¿no? Eso está muy bien. Uh-huh. Además se notaba, ¿no? Sí. Creo que lo hablábamos en la retransmisión, ¿no? Con esos conceptos deportivos, ¿no? Hilando un poco ese pasado de Mario, ¿no? De baloncesto, de fútbol. Hecho, muy bien. Es que creo que esa fue la clave, ¿no? Yo creo que esas ganas las tenía Serafín esas ganas de Serafín se veían en ese sentido, ¿no? En que no había verso vacío, en el que estaba el repertorio muy cuidado, como que tenía muchas cosas claras de lo que quería y cómo quería contarlas, ¿no? ¿Y la sigue teniendo? Aviso navegante, ¿no? Aviso navegante, segundo palabra. La palabra está ahí por una razón. Sí. Vale, yo es lo que no entiendo. Está puesta por casualidad, creo. No. Sí. Y además cuesta aprenderse un paso doble de Serafín. Uf, sí, bueno, un paso doble y el popurrí, no te digo. Pero sí, porque este cargadito de letra, él usa palabras que no usamos en nuestro día a día, entonces pues nos cuesta aprendernos, claro. No, pero que tiene letra. Sí, tiene bastante contenido. Un popurrí que no sé, creo que lo hablaba con Marideli durante la semana de carnaval, todo engarzado, o sea, no había ni un parón desde que empezaba el primer acorde, creo, de guitarra hasta que terminaba. No paraba, eso, contame un poco el trabajo que tiene detrás. Uf. Porque de enganchar toda la cuarteta tras cuarteta, recuerdo María del Mar con coros, con a veces con coros, ¿no? Coro, segunda. Fue difícil. ¿Qué digo? No, pero que... Fue difícil. Al final cuesta engarzar una cuarteta con otra, que no es nada fácil. ¿Por qué? Porque ya no solo tienes que el tenor entre bien, que la segunda entre bien, que haya coros que la hacen también, que la percusión, que es muy difícil engarzar una cuarteta con otra, vamos, no es nada fácil. Y después una segunda que el año pasado, por ejemplo, Sofía era nueva, Sonia hacía tiempo que no salía, nosotros hacía tiempo que no salía, entonces era difícil. Uh-huh. Y se consiguió, creo yo. El tema de los engarzar. Hablar un poquito, sí. Pues es lo que dicen, es complicado porque todas las cuartetas no llevan la misma tonalidad, entonces de una cuarteta a otra tienes que cambiar de tono, entonces tú tienes que cuadrarlo todo para que no se note tampoco el cambio, o que sea lo menos brusco posible, y la batería pues igual, ¿no? que haya una transición, pero que... Y aparte que a Serafín no le gusta que haya huecos. Eso. No, ni a mí, por ejemplo, yo soy partidario de los popurrí de arriba a abajo. Que para mí me da una paliza y para Pepe ya ni te cuento. Claro que una paliza, para Pepe y para la que canta, porque claro, yo cuando llego al final necesito una voz de oxígeno a mi lado. Sí, sí. Es que porque no había descanso. Es verdad, pues que este año es igual, vamos. Sí. Yo creo que porque el otro día lo cantamos enterito y yo, vamos, porque me iba a morir. Más alto, no sé, algo pasa. Claro, es que dices tú. A Serafín no le gusta, a mí tampoco, no sé qué. Lo mejor es eso, pero claro, compensa el trabajo que tiene detrás, ¿no? Ahí un poco la disyuntiva, ¿no? Hombre, sí compensa. Hombre, compensa, pero. Son 9 minutos, ¿eh? 9 minutos sin parar, ¿eh? El del año pasado eran 9 minutos. Pues este año son 9 y algo. Creo que digo el otro día, dice, son 10 segundos menos de paso doble o más. Más de paso doble. Más de paso doble y 10 segundos más de popurrí. Digo, ¿en serio, Cera, la has contado ya? Y terminamos el popurrí el domingo y así, está ahí con hilo. Que no la has podido controlar todavía. Bueno, en su caso. Pero él ya controla todo y los ensayos es flipante. Una hora, señores. Haz así, 20 minutos. No sé de cuánto, termina, venga, nos vamos. Miras el reloj, son y 58. No, están abrochados, ¿eh? Y 58. Yo digo, yo no sé. Dos minutos de descanso. Y el AESO es lo que quería hacer. O sea, si estamos 2 horas, él dice, pues de 12 a 1, pase dobles y cuplés, ¿no? Uh-huh. Y de 1 a 2, popurrí. Y lo hacemos. Y la ha calculado y se hace, vamos. Y ahí no habla ni Dios, porque si no. Bueno, eso de que no habla ni Dios. Bueno, pero que lo hacemos, o sea, que están aprovechados. Que las 2 horas que estamos están aprovechadas. A mí lo que me extraña es como a Cera le sale bien el cuadrante. Y le sale. Es que es imposible, tío. Nosotros tenemos nuestro mérito también. Porque yo creo que añade ese tiempo. Ahora pondrá minutos residuales. De aquí a aquí son minutos residuales. Entonces lo va compensando con otra vez. Sí, tío, porque es que dice, por ejemplo, una vez me acuerdo que hizo un planning, era de 12 a 12 y 10. Un couple que te estaba metiendo. Después de 12 y 10 a 12 y media, un paso doble. Digo, coño, es que la cualquier cuadrada. Día os corta medio de paso doble. No, no, que ya vamos con el couple siguiente. Pero que queda. Venga, vamos a lo otro. Digo, coño, es calculado. Sí, ¿no? O sea, eso lo haces tú queriendo y no te sale. O por lo menos yo. A él le sale, tío. Y a él le sale una cosa que os quería preguntar. Claro, esto es una pregunta para él, pero igual vosotras lo habéis hablado con él. Porque es complicado, o entiendo yo que es complicado que él escribe en femenino. Porque claro, el grueso de la comparsa de la niña. Y no sé si eso también a él le supone una dificultad añadida. Habría que preguntarle a él, ¿no? Sí, preguntárselo. Yo creo que sí. Pero si es verdad que él se mete en... Yo creo que él se mete tanto en él que yo creo que no... Yo creo que no le cuesta. No le cuesta. Poco, ¿eh? Pero que lo tiene todos los detalles. Lo tiene todo interiorizado. Hombre, tú ten en cuenta que la comparsa es de las niñas y la mayoría son mujeres. Entonces, claro. Yo creo que lo más lógico es escribir desde el punto de vista femenino. Pero no siempre es así. Y él tiene tres en su casa. No siempre es así, pero debería. Vemos en Cádiz agrupaciones de con mayoría femenina y a mí me rechina mucho luego escuchar el paso doble y está escrito masculino. Pero bueno, él, por ejemplo, Javi, que escribe cuplé, lo escribe en femenino. Ah, claro. ¿Ves? ¿Y a ti te cuesta? A mí no. ¿Ves? De hecho, el año pasado... Yo creo que te pones como en la piel de una mujer. Claro. No, de mujer no. No, que coge, me mata. Pero que yo creo que depende también, por ejemplo, hay pasos dobles que es que el autor quiere decir hecho como autor. A título personal. Claro, entonces ahí tiene que hablar masculino y el grupo lo canta masculino, creo. Claro, pero queda, al menos a mí me queda raro. Sí, no sé. Y bueno, el año pasado llevaba ahí un couple metiéndose con los maridos, ¿no? O sea, que incluso Serafín, no sé si ese era de Serafín o era de Javi, el marido quedaba en buen lugar. Yo no sé cuántos couples tuviste el año pasado, casi todo también, ¿no? No, el año pasado hice 4 o 5 nada más. Bueno, pues no couple, sino paso doble. Vamos a quedarnos, si os parece, con el paso doble. Decía Cristina, creo que le gustaban los cañeros, ¿no? Vamos a quedarnos con ese que dedicaba a la marroquinería, hablaba de trabajadores y de empresarios. Por el trabajo, para Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Confitería Artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida al servicio de tu bienestar. Estamos en la calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Galería de Arte Proyecto 5, obras de arte al alcance de todos, en los callejones. Ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Vive el carnaval con Radio Brique. Por mí que hablen, porque es gratis hablar que ya es mañana. Vamos antes de seguir con una ronda de mensajes, que nos han llegado dos. Nos escribe Antonio Romero, en nombre de la barriada Antonio Vega, para daros las gracias, dice, por echarse adelante y salir en carnaval. Agradece la voluntad, el coraje y el sacrificio que hacéis para estar en esta fiesta. Y termina diciendo que no seáis tan tentonas, que le deis una vueltecita a lo del día 27 y que os animéis para estar en la noche que están preparando. Eso por un lado, Antonio. Y Jesús dice, bueno, que habíais hablado de que habéis tenido buenos bombistas. Jesús dice, buenas tardes, un saludo grande para las que cantan como los ángeles. ¿Cómo suena la comparsa? Y para los masculinos de la misma, se vayan a poner celosos, dice. Y termina diciendo una cosa que no entiendo yo, que si podéis la explicar y si no, pues nada. Coméntale que a comer ortiguillas con alioli. En el Carril, ¿eh? Al lado. A todo el lado que va, pide ortiguilla. Bueno, pues dos mensajes que llegaban, el 607-488-775, que está bueno, abierto como siempre, ¿no? Por si alguien quiere escribirle a la comparsa de las niñas. Tenía todavía aquí alguno, quería preguntaros por momentos, el del Fatou, que a vosotras especialmente siempre os gusta, le tenéis ese respeto, no sé si también María del Mar. Esa noche tan especial que para vosotros en este caso era la primera en 6 años, volvíais al Fatou después de 6 años. ¿Cómo fueron esos momentos? Nervio. Yo ya hacía tiempo que no lo sentía, bueno, claro, pero es que eso no se puede evitar. Yo llevo, porque dice, ¿cómo te pones nerviosa que llevas muchos años? Es que no se puede, yo, una cosa que no se puede evitar, una cosa que se lleva y no sé. Mira que me tomo una tilita y todo, pero no. Son nervios y fuimos las últimas que yo. Y las últimas, que todavía... Se hizo largo la espera. Se hizo larguísimo. Sí. Y además era viernes, empezamos a las 3:00, a las 4:00. Yo qué sé, estaba ahí en el salón, los niños, que no te duermas, que no sé qué. Todos queríamos que los niños estuvieran allí como si fueran las 9:00 p.m. ¿Sabes? Entonces, eso ya más suma. Tú nerviosa, el niño por un lado, el otro... Y que no termina de cantar, y que no nos toca, y que no nos toca, y que no nos toca. Lloviendo también, estuvo lloviendo. Pero vamos, así ya lo soltamos. Y el público, la verdad, que pase la hora que fue. Sí, verdad. O sea, nos arropó mucho. Fue un reflejo un poco de sí, lo que luego vivisteis en el resto del carnaval. María del Mar, Javi, la noche del Fatou. Yo que, a ver, ese año tuve sentimientos encontrados. Me estoy acordando. Tú llegaste a las tablas y te encontraste un ramo de flores. Claro, es que yo ese día lo pasé muy mal. Entonces no puedo ser objetiva ni te puedo decir que fue nervios, obviamente, pero muchas emociones ahí, que no sabía si llorar, si reír, y entonces no te puedo dar una contestación normal. No fue un Fatou al uso, ¿no? No fue un Fatou de otros años. No. Bueno, ni un Fatou ni un carnaval, ¿no? Claro. Eso te iba a decir. Es que yo todos los años me echaba una foto con mi padre en el Fatou. Entonces, eso. Después lo del ramo. Yo qué sé. Que muchas emociones. Uh-huh. Claro, es que iba a decir, esta es fácil. Una pregunta fácil. Que aparte del Fatou, ¿con qué otro momento del carnaval os quedáis? Yo creo que... El pregón. El pregón, ¿no? Venga, pues hablarme del pregón. Pues el pregón, yo que sé, hablo. No, pero el pregón era tuyo. Venga, yo es lo que iba a decir, que es verdad que tenía no era un carnaval porque tenía muchos sentimientos. Es que todos los sentimientos que se puede tener le salieron a ella ese día. Entonces, estaba disfrutando, pero a la vez tampoco. O sea, era un momento bonito, pero a la vez no. Y yo estaba con ella desde primera hora allí. y la pobre lo estaba pasando mal, porque claro, es que no... Pero muy, en verdad muy bonito, muy emotivo. Sí, además es muy fuerte. Aparte ella, de todo eso. En su sitio, yo qué sé, yo me fuera derrumbado seguro. Claro. Y yo digo, en algún momento se me va a caer, ¿no? Y la tía estaba allí de pie y con fuerza y... Y nos iba a tener que recoger a nosotros. No, yo creo que a todos al lado. La verdad que mantuvo muy bien el tipo. Es verdad que momentos previos antes... Claro, porque antes de salir ella... Antes de salir... El único momento que me emocioné fue la ermita antes de salir. Antes porque vi entrar a un hermano de mi padre disfrazado con tu disfraz. Entonces... Yo estaba como muy concentrada, ¿no? Ese día no estaba tan súper nerviosa, nada. Pero fue verla a él y como que me emocioné. Entonces esa gente ya empezaron a tocar cachondeo, para animarme, no sé qué. Pero sí que días previos sí estaba peor. Ese día no considero que estuviera yo súper nerviosa, sino que estaba concienciada de esto es lo que tengo que hacer, tranquila, porque es lo que he estado preparándome y es lo que hay que hacer y ya está. Fue brutal, creo que lo comentamos María del Mar luego, el silencio que había ahí en la plaza. Yo creo que no se ha escuchado, ¿no?, entre comillas, un silencio de respeto, de admiración, de expectación, ¿no?, a ver qué nos va a contar María del Mar, ¿no? Hombre, a mí me enorgullece mucho que la gente tuviera ese respeto, todo el mundo que estuvo allí, los que participaron conmigo me apoyaron desde el primer momento y ese día... Y al final todo un conjunto, que saliera todo bien y que fuera como fue, no es solamente gracias a mí, sino a todo el mundo que estuvo ahí apoyándome y ayudándome. ¿Sabes lo que te digo? Y yo qué sé, yo lo escribí con el corazón y lo que me salió. Yo quería, pues, darle su lugar a mi padre, como un poco en deuda con él. Que las cosas se hacen en vida, no ya, después, pero claro, bueno, correcto. Ya puesto, pues... Yo creo que mi padre jamás se hubiera pensado que yo hubiera hecho esto por él. Ya, pero bueno. Entonces, satisfecha. Y también personalmente me ayudó mucho. La verdad, aunque parezca que no, porque yo los primeros meses decía, es que remover, realmente en mi proceso me ayudó a hacer eso. Claro, en ese proceso de duelo que se atraviesa. Te iba a comentar algo más del pregón. Bueno, ese silencio, ese respeto lo te llegaba, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo también estaba pendiente a todo. Aunque pareciera que no, estaba pendiente de si me equivocaba algo del papel, las de enfrente que estaban con el de sonido, que las músicas estuvieran en el volumen adecuado, que... ¿Sabes? Pero sí que después yo he tenido que ver el vídeo muchas veces porque... Yo era como la que no ha hecho nada, ¿sabes? Sí, se pasa rápido, no te enteras, la verdad. Eso sí, a mí también me da la sensación esa. Y el mío fue largo, pero es verdad. Sí, te pones ahí, bum, bum, bum, bum, con la emoción y y no te das cuenta. Pero yo creo que en los dos casos, ¿eh? Se metieron las dos en su papel y al final no era ni Sandra Morales como Sandra Morales la que hablaba, ni María del Mar Santos como María del Mar Santos, sino era la Sandra Morales carnavalera y la María del Mar Santos carnavalera, hija de... ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que os ayudó, ¿no? A que no parecierais ustedes en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, ¿eh? Sí, yo también me monté ahí y digo, yo no sé ni cómo eso hice, porque yo me vine arriba de una manera... Paso doble fue un brutal. Pero bueno. Pero yo creo que quieras o no, las tablas, aunque parezca que no, ¿eh? El haber salido en carnaval, los ensayos, cómo se preparan las cosas, la organización, todo eso hace que tú interiormente estés preparado sin saberlo. Bueno, yo no sé qué decirte, para mí que yo no sé qué. Es que a lo mejor tú no te ves preparar hasta que te ves hasta ahí. Que te hasta toca. Es que tú no te lo imaginas. O lo hago bien, o me vengo arriba, o la cago. Oye, de tú, qué porquería. Pues no, pues hay que hacerlo bien. Claro. Pues venga, pues vamos, a por todas. Yo venga a por todas, que Dios quiera, lo que Dios quiera que salga ahí. Te alegra de haberlo aceptado, de haberlo sí, hecho. Sí, sí, me alegro. Se suele decir, te arrepientes, ¿no? Nos vamos a preguntar que si te alegra. Me alegro por lo que te he dicho, porque a mí me sirvió personalmente también. Entonces yo con eso estoy satisfecha. A ver, ojalá no lo hubiera tenido que hacer. Hombre, claro, lo digo. Hombre, claro. Sí. Pero bueno. Pero era ese pero bueno, año o no era. Totalmente. Venga, pues vamos a terminar del resto de carnaval. ¿Qué me contáis? ¿Qué ¿De qué os pareció? ¿Qué visteis? ¿Qué no visteis? ¿Qué os faltó? ¿Qué os sobró? Oh, las fiestas muy bien. No, las fiestas muy bien. No, la cabalgata. La cabalgata no. Ah, fue, bueno, pero que eso se ha cambiado ya. Bueno, sí, pero que no sí, estaba bien, vamos. Y vosotras desde primera hora lo teníais claro. Yo se lo dije clarísimo, que yo soy la que va a la reunión y se lo dije. Digo, en el 2012 se hizo allí y no funcionó. ¿Qué pasa? Que este año llovió, entonces... Ni una carpita, ni... Claro, nada. Ellos tenían la carpita preparada para el pobre de Loafi, que no se mojara, los demás que le dieran. Aquello es muy grande, es muy abierto, hace mucho frío, lloviera o no, no servía, porque en el 2012 se hizo y la gente se aburrió. Y este año hemos dicho que se hiciera otra vez la plaza, y él además lo ha dicho, que los grupos, que por él fuera, no lo fuera hecho. Yo no sé si ha dicho dónde lo quería hacer. No. Pues lo quería hacer en el Iberzo, me lo digo yo. Lo quería hacer en el Iberzo. Y no, exclusiva. No, creo que lo sabe todo el mundo. No, nos ha dado una alternativa. Si llueve, nos vamos al Iberzo, que no sé qué. No, si llueve, abrimos un paraguas en la plaza, ya está. No, pero se puede es poner que carpa. La última vez que se hizo en la plaza, se pusieron dos carpas ya. Pero había una, no estaba la pila. Pero es que la pila tampoco es tan harta. Que no quiere poner carpa. Bueno, pues ya está, que no ponga carpa. Yo prefiero poner en la carpa, plaza, que no la con paraguas, que me pongan una carpa en la plaza, en otro lado. Como toda la vida. En la plaza, y ya está, la plaza está calentito. No pasa nada. Y además no va a llover este año. No va a llover. Y yo a ponerle los huevos a Santa Clara. No puede llover más, es que ha llovido todo ya. O sea, por eso, ya ahora se va a barcar. Estos dos fines de semana ya hemos cubierto el cubo. Si vamos a salir de aquí hablando en gallego. A ver si es verdad, porque el año pasado, la verdad que entre el día del Fatou. ¿Cuándo más llovió? Cuando fuimos a Cádiz. Ay, el domingo después de la tortilla. Fuimos es a que Cádiz. Fue llegar Fatou, tío, y empezó a caer la mundial, ¿eh? Es que la tortilla también llovió. En la tortilla, en la jamona tuvimos que cantar dentro. Dentro, pero esto no era tanto, era ahí pipipi. Sí, pero desluce un poco, ¿no? Sí, claro, desluce tortito. No es lo mismo. Y más cuando tú llevas fleco rozando el suelo. No, también y de terciopelo que eso. El último sábado también llovió. Claro, era de cabalgata. Era de cabalgata. O sea, que esto por carnaval ha ido por ahí. ¿Y la pata cabra? La pata cabra. También. La pata cabra, yo llevo yo no sé cuántos años ya mojándome, chiquillo. Pues bienvenido al club. Qué barbaridad, por Dios. Y oye, lo de Cádiz, ¿cómo fue la experiencia? Ah, pues muy bien. Que nos salvo cayó lo del agua. Un agua que es lo harto que no vea, pero. Después remontó el día. Es verdad que a partir de las 3 de la tarde aquello se abrió el cielo y pasamos un día estupendo. La verdad que como experiencia estuvo muy bonita. ¿Vaya a repetir este año? No, porque este año no coincide en la fecha. Porque el año pasado era el pregón el día del el Fatou, el 10. Fue el pregón del año pasado, el 10 de febrero. No, el claro, 9. No, el es 9. Que el año pasado, el carnaval de Cádiz empezaba... La final del Falla fue el 9 de febrero, que fue el Fatou. Sí. El pregón fue el 10. Claro. No, yo encontréme a mí en fecha, que yo en fecha estoy al ¿tan pronto fue? Tan pronto el año pasado, fue. Claro, empezó... ¿Te acuerdas? Sí, empezó el Fatou. Fatou fue en la noche del Falla. Claro, entonces no coincidía la choriza, por ejemplo, que es como este año... ha dado la coincidencia que este año el carnaval de Ubrique coincide con las fechas reales del carnaval. Entonces sería el día después de la choriza. Obviamente, después de la choriza tú no vas a Cádiz a cantar. Yo voy, pero como un trapo. Claro. Oye, la choriza, ¿cómo la visteis? Porque se pusieron las dos barras, se ampliaron en dos barras con respecto al año anterior. ¿Cómo lo visteis? La barra es la misma pelea de siempre, ¿no? La misma guerra de siempre. Sí, no soluciona nada. No. La gente se explica que no lo sé. Yo lo de la música es que no lo entiendo. Llevo años diciéndolo que no lo entiendo. Que se ahorren de poner un equipo. Es que ese dinero se lo pueden ahorrar perfectamente. Después el chorizo llegó tarde o no convenía o no había, poner chorizo. Te digo que llegó yo tarde, probé, yo no probé un chorizo. Pues yo ni uno. Yo en el carrí que nos pusieron, yo creo, y además se lo dije el otro pusieron día, muchacho, un platito para la tortilla, yo no sé la tortilla, cuánto. Digo, yo creo que es la mejor tortilla que me he comido en el mundo de la hambre que llevamos. Cuando nos metieron en aquel boquete y ese hombre apareció con una tortilla, digo, ¡ay, por Dios, qué alegría! Bueno, después en otras barras te daban la cerveza caliente. Total, pero eso, yo que sé, esas cosas siempre las decimos en las reuniones y... Sí, pero bueno. Que siempre se dice, pero no se pone bien pare tampoco, ¿sabes? Entonces, que tampoco que estemos pidiendo el oro y el moro, pero una mínima atención, pues... El año pasado se hizo una reunión recién terminado el carnaval con las asociaciones. Y se dejó claro. ¿Qué pasa? Se deja claro todos los años, ¿no? Ya, eso es cuestión de ellos. Ya, y no... También hay gente que no vaya a eventos, digamos, por el trato del año pasado. ¿Agrupaciones? Sí. este año. Y yo voy a ir porque mi grupo quiere ir, no, yo tampoco iría. Yo te lo dije, ¿te acuerdas? Yo en la choriza no pisaría ni una barra. No, yo no estoy hablando de la choriza, estoy hablando de alguna en diferente. No, bueno, también. Que hay algunas que se portaron... Y mira que había gente, y el día bueno, que hay varias alternativas, que la calle es muy grande... Y que todo es lucrarse, lucrarse, lucrarse. Y ellos no lo entienden. Y ellos piensan que nosotros... Y yo creo que algún año haría yo una choriza sin ninguna agrupación. A ver cómo se lucran. Ellos se creen que nosotros somos algo externo allí, que vamos porque ya está, que a ellos les da igual. Ellos nos ven como si fuéramos allá a dar por culo. A molestar encima de todo. O sea, que encima de todo es que parece que molestamos. No lo entiendo, pero bueno. Pero bueno, que... Total. Bueno, venga, pues eso en cuanto al año pasado, vamos a hablar de este año. Ya que estamos con el carnaval y ahora os pregunto un poquito por terminar de las tentonas, que no he preguntado nada. Se vuelve a Alfa Tou en sábado, además única fiesta en ese fin de semana, o sea, se vuelve a sacar, ¿no? A traer, a adelantar un poquito el Alfa Tou. ¿Cómo valoráis eso? ¿Os gusta, no os gusta? Nosotros votamos que sí. Yo estaba de acuerdo en que se hiciera... Hiciera antes, un sábado, porque es que hay mucha gente que está trabajando, levantado desde las 6 de la mañana trabajando. Salen a las 3. ¿Alguno? Van corriendo algunos, otros, y otros vienen, salen, están fuera trabajando, vienen más tarde. Y tú corriendo, no hay necesidad. Bueno, ya no, cuando se puede hacer un sábado más tranquilo y disfrutar del día. Es que a nosotros nos gusta disfrutar ese día desde por la mañana. Nosotros nos levantamos. Quedamos, desayunamos, quedamos en el salón, preparamos todas las cosas, después vamos a comer todo. Comemos, merendamos, es que nosotros ese día... No me encanta. Es verdad. Nosotros ese día... Y te metes a la purpurina, eso, si me da trabajo. Entonces, a nosotros, el sábado... ¿Pum? También este año nos ha venido bien el puente. Nos ha salido la jugada por el puente, sinceramente. Porque yo creo que tú vas al ayuntamiento y le dices 5 fines de semana y el ayuntamiento te dice, tú estás se la perdida. ¿Qué pasa? Que este año con el puente, pues hablando dos o tres de los grupos, dijimos, mira aquí, yo ponemos este día tal hecho y ya quitamos un fin de semana, que no sé qué, que no sé cuánto. Los grupos estaban de acuerdo, cuando llegamos ahí al ayuntamiento, pues aceptó. Yo creo que ha sido por eso, uh-huh. Que además el año que viene como sale. Bueno, vamos a ver cómo sale este y ya vemos el del año. Vamos a ver. Claro, y eso os quería preguntar, ¿cómo veis ese fin de semana del puente, no? Que el viernes las chicharronas y las papaliñas, el sábado... Choriza. Y prego. Y el domingo te mueres. Y el domingo ya no puedes más. A mí me parece bien. ¿Cómo lo veo? ¿Te gusta la fórmula? Sí. Vamos, que yo por mí... Bueno, la fórmula... No la comparto. Yo por mí desde el jueves estaría cantando, la verdad. Pues ya es fiesta. Bueno, no digas eso. Es verdad que el jueves 27 es cuando quería Antonio que fuéramos a la barriada de Antonio Vega, pero es que falta tenemos de gente es que no fuera. Es que no me va a matar, que soy yo con el que habla con él, pero es que no puedo. ¿Qué hago? No, encantaría. Yo a mí claro me encantaría, la verdad, porque es que así también nos tratan súper bien. Sí, súper bien. En el día Shampoo es súper bien, vamos. Dice Antonio que ha escrito, que dice que se ha molestado un poco porque dice que digan lo malo, pero que también se le diga lo bueno, que él cree que en su barriada han intentado recibir a los grupos. Siempre, y que no, estábamos hablando de la choriza, no estábamos hablando de la... Sí. Y lo que te estoy diciendo, que allí siempre nos han tratado a nosotros súper bien, no tenemos quejas, la verdad. En la tortilla y en la jamoná, en las dos. Uh-huh. Yo no tengo, ni mi grupo tampoco, creo yo, vamos. No tenemos quejas, nada más que de una, ya está. Es que... No hay que enfadarse, pero es que ellos lo saben porque han hecho las reuniones. ¿Quién es? Y ya está. Pues ya está. No es barriada Antonio Vega. No, que estábamos hablando. Tranquilo, Daruro, que no va por ti, hijo. Hemos hablado de la fecha, el pasacalles que vuelve a terminar en la Plaza del Ayuntamiento, que era algo que a ustedes os gustaba. ¿Y qué más? Como novedades, eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, la 6, la cabalgata desde abajo de la avenida, normal. Yo creo que eso sí. 6. Sí, que el año pasado era 5:30. 5:30. Y encima de todo arriba. Entonces también cortaba por lo menos a los grupos. Estás en la avenida, más o menos. Ese día siempre todos estamos allí en la avenida. Ahora 20 para arriba a las 5:30, que es muy temprano. La patacabra que sale del jardín. También echamos un ratito en el jardín muy bueno. Era muy temprano. Yo entiendo que los niños. Que no, pero es que la cabalgata. Es que al jardín no llegamos ahí el año pasado. Nosotros no, pero ahí en el jardín ponían siempre. Claro, pero que no nos daba tiempo. No nos dio tiempo. Y el Pasacalles también repite más o menos la hora, que se adelantó también. Claro, lo hemos puesto, le ha puesto el ayuntamiento a las 6. Hemos adelantado media horita, hemos atrasado media horita, pero bueno, aguardo. Mira, pues vamos a escuchar el otro paso doble que teníamos previsto, que era ese que decía, ¿no? De a vuestra hija, a vuestro hijo, y ahora acabamos con las tentonas. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos. Ven a conocer lo último en relojes Dubard y nuestras propuestas en joyas de oro y plata, Lueli, Promojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De Vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela de la Cárcel, teléfono 856-09-24-19. IBIG Podólogos, en Menéndez Pidal, número 4. Teléfono 956-460830. Sus pies y las mejores manos. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Diez minutos quedan para llegar a las 5 de la tarde. Nos queda casi lo justo para escuchar el popurrí, para que me contéis algo de las tentonas. No porque yo quiera saber, sino por escribir un poquito luego, ahora cuando suba la entrada. ¿Qué me contáis de la idea? Bueno, ya me habéis contado que viene cargadita de contenido, igual que sí, la del año pasado, que tenéis un popurrí. Sí, popurrí, los pasos dobles. Son. Bueno. Los cuplés son buenos también. Bueno. ¿Idea de Serafín? Sí. Sí. Idea de Serafín total. Los cuplés son de. No, él dice el tipo. Idea, sí, la idea sí, del tipo. La idea del tipo. En cuanto a ti por concepto y tal. Sí, la idea de Serafín él. O lo presenta. La idea del tipo la tenemos desde cuando terminó el carnaval. Sí, estas cosas son las que a mí me valen para. Va a rellenar. O sea, final de carnaval ya tenéis claro. Ya tenía claro, mira, Serafín. Te voy a contar anécdota que pasó. Venga. Cuando íbamos al Fatou a cantar, 2 segundos antes calentamos voces. y terminamos de calentar y él nos cantó el paso doble de este año. Dice, este es el paso doble para el año que viene. Y nos lo presentó. Y nos lo presentó allí. Pero con todos los nervios y todo. No. Yo no me acuerdo, pero a mí se me hizo eterno. A mí se me hizo súper largo. Y a mí. Sí, y ahora no me parece tanto. Sí, pero era yo tengo grabado. Se montó, digo, yo creo que que te has pagado. No, le digo. Creo que cuando ya se montó después, digo, el que tú presentaste era más largo, que sí. No cambiaría un poquito o algo, pero vamos, que lo presentó. En el cuadrante Serafín del Fatou tenía puesto de 12:48 a 12:52 presentación del paso doble del canal 2025. Total. Pues seguro. Segurísimo. Que, y os cantó el paso doble de media. Y bueno, creéis que él mismo. Al menos la idea ya la tenía. Sí, la idea la tenía él. Y además nos dio hasta el nombre. Sí, él nos dijo el nombre. El nombre lo dijo también. A mí el nombre me lo dijo en el Gaudí. No. Yo pero no me enteré en el camino y dice el año que viene nos vamos a llamar la Astentur. Yo me enteré en el Gaudí. Digo, la Astentur. Ya después, ya más adelante me lo explico. Uh-huh. Y hizo un boceto y todo. Del tipo. Del tipo con inteligencia artificial. Ah, sí. Sí. Después te voy a enseñar. Bueno, ahora cuando termine el canal te enseño el boceto. Para ver si es lo mismo que hemos sacado. Que, bueno, Ibai, Serafín, ha colaborado Javi con cuplé, con algunos cuplés, ¿no? Uh-huh. ¿Y alguien más? Ana. Anita. Ana ha escrito un paso doble. Anita. Ana Belén. Ana Belén García. García Romero. Perdón, Ana. Ha hecho un paso doble. Sí. Uh-huh. Bajas, hemos dicho que no está Sonia y no está Paula, creo. Pero que son, Paula sale con nosotros. Que va a estar con nosotros. Lo que pasa es que ella, por motivos laborales, ha tenido que salir y ha dicho que no se quería comprometer. Vale. Pero va a estar con nosotros. ¿Y entran? Nadie. Nadie. No entra nadie. Nadie. Bueno, tenemos ahí un medio componente. Ah. A la guitarra, pero es que no va a estar todos los fines de semana aquí en Ubrique. Entonces va a venir cuando pueda. Que es el Kini de Triana, el novio de Sofía. Uh-huh. Y bueno, y creo, hablo por una foto que subiste el otro día. Iriana es oficialmente. Ya va por derecho, ¿no? Sí, va por derecho. O sea que Iriana por Paula, digamos, puede ser el cambio. Bueno, ¿no? Sofía, Sonia también de baja. Somos 16 este año. Una menos que el año pasado. Uh-huh. Instrumentación y dirección, todo igual. Y sí. Las Tentonas. ¿Puede ser que sea el nombre más concreto y menos abstracto de los últimos años? No. No. A mí me estaban deseando contestar. Sí, porque es que yo le estaba dando vuelta esos días en mi casa. Me va a preguntar. No. ¿Tú tampoco sabes de qué va? No, pero yo. Bueno, hay alguna que no creo que sepa de qué va. Podemos cantar el repertorio entero que tú no sabes el disfraz. Ah, sí. Claro, tú puedes saber de lo que vamos, pero no cómo vamos. Claro. Y ni de lo que es. No, en verdad no es que las Tentonas, más que un disfraz, es un concepto. Sí. Vale. O yo al menos lo veo así. Sí. Bueno, es que no lo voy a decir porque si no. Vale, yo creo que a mí ya con esto me basta. No lo puedo decir porque sí. No digas nada. No te metas en nada. Eso vaya, de que se me escape. El 15 abrimos cortina, que aparte va a ir la segunda. La segunda. ¿Os gusta más que las últimas? Sí, hombre, claro. Los niños, qué lástima. Sobre todo los niños, yo recuerdo mi Jairo estaba tieso ya. No, el mío está a tope. ¿Cómo se lo pasó Diego? Diego, increíble. Diego estaba a tope. Pero porque durmió antes, ¿no? Claro, porque la madre se puso con... ¿Te duerme la fiesta? Sí o sí, vamos. Oye, claro, que dormí. Lo peor de todo es que Jairo también durmió la fiesta. Lo que pasa es que después no paró allí. Claro. Y ya llegó un momento que... Cataplum. Oye, otra cosa. Aprovechando que no sale el boliche, habéis tirado de Richard, ¿te lo habéis...? ¿Richarte hijo? No, Richarte padre. Ah, Richarte padre hace cosas, pero siempre hace. Lo mismo, no más que otras veces, no, a lo mejor que ha estado. Este año creo que ha hecho hasta menos. Ah, sí. Sí. Porque dudamos mucho, entonces Richarte se cansa de nosotras. Sí, que iba a decir que dudabais de él. No, de él. No, dudamos entre nosotras y lo cambiamos 20 veces y él ha dicho: mira, cuando os aclaréis me llamáis. Mira, el Ale Román no me pone tanto problema. Ninguna. La caja de herramientas y me la compra. Ya, ve. Venga, ¿qué más? ¿Con qué mensaje? Imagino que agradecer, ¿no? A quienes han colaborado con vosotros. A todos los que han colaborado, que no puedo decir uno por uno porque son un montón. Al Colegio Fernando Gavilán por dejarnos el salón, muy importante. A la Asociación de la Plaza de la Verdura, que nos va a dejar también el salón para vestirnos ese día. Se me olvida alguien. Patrocinadores. A todos los patrocinadores que no lo puedo decir. A todas nuestras parejas, marido e hijo, por aguantar esta locura. Y los abuelos, por favor. Y los abuelos, algunos también. Bueno, y a Serafín, ¿no? Bueno, todos. Serafín, no saldría ese grupo, claro. ¿Y a todas las niñas? Claro, a todas. ¿Niñas y niños? Que, ensayo general, el 9 en el Malaca, ¿no? Ah, el 9 ¿no? en el Malacayú a la 1. 9. Y a la 1, ¿eh? Que si no será, empieza, ¿eh? A la 1 y 3 está la presentación acabada, ¿eh? De 1 a 2, de 1 a 2. De 1 a 2. Y a las 2 y 7 nos presenta el paso doble de la niña. Ah, hecha. Y Serafín dice que os estudiéis las letras. Por favor. Con bueno, eso. Que con el popurrí de la fórmula nos vamos a despedir. Que gracias, sobre todo también por venir, evidentemente, y por haceros la hora que lo hacéis. Que sé que laboralmente es complicado para algunos también el cuadrar. Si no es laboral, es familiar y esto es un engorro. Pero que gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias. Muchas gracias. Que nosotros nos quedamos con el popurrí de la fórmula y enseguida estamos con el deporte. Y los papás. jornada.